carisma propio, San Ignacio, uno de ellos es el sentido de la contemplación del reino, su trascendencia en la Iglesia. Y ahora vamos a ver otro aspecto distinto. Me voy a ocupar bastante más que de los contenidos a meditar y a contemplar, de la forma, el estilo de San Ignacio y la manera como quiere que el director ayude al ejercitante y que Dios le pueda mover e iluminar. Entonces, tantas cosas buenas, ya dijo, el ánimo en Cristo, muchas veces, el ánima Christi, y después pedirlo al Padre, y cesar el Pater Noster. Este ejercicio se hace dos veces, ¿no? Este ejercicio se hace, el reino de Cristo se hace por la mañana y por la noche. Este se hace a medianoche, por la mañana, dos repeticiones en la hora de misa, en la hora de vísperas, etc. Y después termina con los ordinarios, que será la próxima sesión, lo comentaremos, porque tiene que ver ya con las reglas de elección. Y lo haremos ya de las elecciones próximas. Sesión conjunta 1. Gracias. Bueno, ¿alguna pregunta o alguna cosa? Tengo de antes de el mes de Graciano, de la consigna o las palabras, ¿no? De hacer como si me dare, como si presente me dare. Hay estos casos de vida de santos tan espléndidos, ¿no? De San Alonso Rodríguez, que cuando llamaban y decía, hoy señor, ¿no? Y le abre la puerta y aparece a la familia, ¿no? Entonces, sí. Yo creo que el Papa Pablo VI, cuando fue a Nazaret, hizo mucho bien. ¿Quién? El Papa Pablo VI, cuando fue a Nazaret, sí. Hizo mucho bien. La visita a Nazaret, sí. Cosas preciosas sobre la familia. El Papa Pablo VI es un hombre misterioso. Ahora quieren beatificarle. Yo, si la Iglesia la beatifica, lo sentiré y le cogeré devoción. No, al final de su vida, por si acaba beatificado, canonizado, porque a mí no me gusta nada, pero ya voy buscando razones en defensa de lo que la Iglesia haga, porque le dice a Ignacio que hay que hacerlo. Por si acaso os voy a proponer una. Es evidente que se consta y se sabe que Pablo VI hubiera querido suprimir el celibato sacerdotal, o bueno, sacerdote optativo. Hubiese querido decir que era lícito en la moral católica la utilización de píldoras anticonceptivas. Y por eso cambió el juramento antimodernista a vigente, por una cosa de otro tipo, más leve. No estaba muy de acuerdo, se equivocaron, con la respuesta de la Comisión Bíblica del tiempo de San Pío X. Y me decía Marcelo González, a mí, hablando a solas, me recibió, una vez que me invitó a dar unas conferencias en un seminario de Toledo, me dijo: mire, mientras de este Papa no se arreglará nada, porque los que decimos lo que él enseña nos procura arrinconarnos, y a los que combaten abiertamente lo que él enseña los promociona. O sea, que su corazón estaba con los que enseñaban lo que él tuvo que negar en Humanae Vitae, con los que enseñaban lo que él, la conveniencia, lo que él tuvo que disponer en los sacerdotales celibatos, con toda la corriente teológica que negaba las cosas que él tuvo que poner en el credo del pueblo de Dios. Y otras muchas cosas así. De modo que los montinianos decían, es un hombre débil, acaba siempre cediendo al poder de la curia conservadora. Esto lo hizo de siempre, ¿no? Bien, esta debilidad me parece que era un sentido de responsabilidad pastoral, uno acababa haciendo de papa cuando hacía de papa. Y no solo en actos como el credo del pueblo de Dios o una encíclica sobre el celibato como lícito para el sacerdocio, legítimo, legislarlo, imponerlo, como obligatorio, o como prohibir los ratificar la moral de Pío XI, caray, sobre el uso del matrimonio. Son cosas gordas. Y a un concilio minimalista en el asunto mariano, minimalista, que se cargó la idea de dedicar un esquema a María por una gran mayoría, quedó minoritaria la idea de dedicar un esquema a María. Le dijo él ante el concilio, no es un acto del concilio, es un acto del Papa al concilio, María, la madre de la Iglesia, en una espléndida redacción que posiblemente la hiciese el cardenal Wyszyński o una persona que se lo encargó él, le pidieron el episcopado polaco, creo que en bloque, y muchos obispos italianos, sabéis que en Italia hay cantidad de diócesis, las diócesis italianas son como la parroquia de Arte Pedroso, las catedrales de Lima son mayores que esta parroquia tuya, sí. Y por eso los obispos, así como vosotros los párrocos de varias parroquias, los obispos son los obispos de varias diócesis, ¿eh? Porque si no, sería un lío. Hay centenares de ellos que vienen de tiempos históricos. No se pueden cambiar, cada vez se pueden cambiar, se arma un cacao de pueblos, que pueblo que pasará a ser una parroquia de su iglesia, de otra capital, y a ser los pueblos vecinos, no se pueden tragar, ¿no? Y no hay forma sociológicamente de suprimir las diócesis. Bien, pues a un episcopa, una parte del episcopado italiano, numeroso, pero no sé si mayoritario, le pidió al Papa lo mismo que le pedían los obispos polacos. Y tal vez alguno más, americano, o sea, pero lo que me consta es que la unanimidad de los obispos polacos y un fuerte núcleo de obispos italianos. Y se lo pidieron. Y entonces él lo hizo él. Ante un concilio conciliarista, ¿eh? Una espléndida cosa, lo que yo le decía al cardenal Joubert, ¿eh? Hacer aquello que fue un acto de valentía. El padre Solá me comentaba, esta historia la sé por el padre Solá, que está muy enterado de todo, como lo que pasó con la píldora anticonceptiva. Pío XII quería, diríamos, interpretar nuevamente, según los adelantos científicos y psicológicos contemporáneos y nuevos conocimientos que no tenía Pío XI, decir lo contrario que había dicho la Casita. Poner prácticamente a la disposición de las mujeres, tener hijos, no sé, quisiera. Y por eso creó una comisión pildorista, diríamos, mayoritariamente pildorista, también con gente experta, psicólogos, biólogos, teólogos, no sé. Pero estaba hecha para que diesen una respuesta en favor de hacer un documento que actualizase, digamos, la moral católica del matrimonio. Y había, puso, eso también era muy suyo, en la comisión, para que si la cosa andaba mala, se lo tuviesen que tragar, y puso un núcleo de teólogos que llaman ahora conservadores, es decir, que pensaban como Dios manda. Y entonces los teólogos conservadores, que vieron que eran minoría y que ya sabían para qué estaban allí, se pusieron de acuerdo en redactar un documento, presentarlo al Papa. Y me dijo el padre Solá, es imposible que él lo hubiese visto. El documento del grupo de teólogos tradicionales no tenía ninguna argumentación psicológica, ni sociológica, ni se referían a la situación de nuestro mundo, ni a los conocimientos que se hacen de la mujer y tal cosa. Cogieron los textos pontificios que se había resuelto esto y los acompañaron de numerosas respuestas de la Sacra Penitenciaría Apostólica en consulta sobre si es lícito dar la absolución a la mujer del marido que plantea tal punto. Y todos estaban en la misma línea. Entonces la antología de las respuestas de la Sacra Penitenciaría Apostólica, que estos son actos de la Santa Sede, pero no infalibles, no sé si me explico. Y el que los niega no siente con la Santa Sede y no presta el ascenso de entendimiento que tiene que prestar, pero no son todavía un acto definitorio. No sé si hubieran sido, Pablo VI no hubiera podido hacer aquello. Pero los tradicionales cogieron enseñanzas de magisterio ordinario dirigidas a toda la Iglesia en encíclicas pontificias y respuestas de la penitenciaría apostólica. Y no había ni un dato favorable a la nueva doctrina. Y lo dieron a Pablo VI. Pablo VI se lo miró y entendió que tenía que ratificar la doctrina de XI. Entonces encargó a un teólogo tradicional que lo redactase de gusto, que redactase aquella doctrina y le prometiese un esquema. Entonces, por redacto tradicional, le pareció bien, lo firmó, lo hizo suyo. Y claro, hacer estas cosas, si lo beatifican, diré que era un santo, porque no siendo él, actuó de no montiniano y se contradijo a sí mismo a las órdenes de los actos verdaderamente papales. Y lo demás, miren, pues también San Pedro judaizaba en Antioquía, ¿qué le vamos a hacer? No sé si según San Pablo no andaba directamente según la doctrina del Evangelio. Nosotros tampoco lo podemos regar diciendo, San Pablo era muy bruto y muy exagerado. Hombre, no, era apóstol, y está allí, está en la carta a los Gálatas. San Pablo le metió una bronca a San Pedro, porque si seguían la cosa de aquella manera, pues toda la vocación de los gentiles se hubiera venido a dar. De modo que si beatifican a Pablo VI, pues yo tendré paciencia, no como en el EU, y ya de momento ya voy buscando razones en defensa de las instituciones. Y a mí me gustaría más que no lo beatificase. Más estoy indignado de que ya se hable de esto. Cuando están aprobados los milagros de San Pío X, declaradas las virtudes heroicas, están declaradas las virtudes heroicas de San Pío X y aprobados los milagros. En enero del 86 me dijo a mí un profesor italiano, Cornelio Fabro, me dijo, en primavera beatifican a Pío IX, solo falta fijar la fecha. Y después pasa el tiempo y no pasa nada. Yo comienzo a preguntar y me dicen, asciende un día aquello 30 giorni, dice, le hago, lo explico. Haciendo una cosa que no se había hecho nunca, se creó una comisión en la Congregación de la Causa de los Santos para estudiar la oportunidad de la beatificación de Pío IX. Y claro, la comisión dijo que no. Y esto, según mis noticias, también dicen que el cardenal de Milán, que es jesuita, Martini, ¿no? ¿Tú lo conoces? ¿No? Sí, sí, correcto. Yo le tenía fichado un poco y me gustó que el gran cardenal, ¿no? Sí, sí. No doy el mal de latín. También, muy activamente, y tal vez con iniciativa decisiva, en nuestro ínclito, en nuestro vivir para los catalanes. Tenemos la desgracia de ser compatriotas del padre Batllón, que es un castanario. El padre Batllón, erudito, historiador, nada teólogo, nada teólogo, nada formado, apenas funciona como religioso. La única cosa buena que se dio cuando se estaba muriendo, decía, oh María, mala meva, porteu-me a la pàtria celestial. I ho crec, perquè són coses que li devien venir de sus pares i del mestre de Mauricio, espiador, sobretot. Dios lo perdone, y porque es tonto, se lo puede perdonar todo. Este señor, enamorado de la familia Borgia, de los malos, entusiasmado de la familia Borgia, perquè són valencians, països catalans, els Borgia són les famílies més podrides de la història d'Europa, és un desastre impressionant, incluïdo el papa Alejandro i el César, su hermano, i totes les històries. I este se dedica a l'estudi de Borgia. I coses així. Pues este Batllori movió l'Institut d'Història Eclesiàstica de la Universitat Gregoriana, no sé què, a redactar un dictamen. ¿Qué sabe un historiador sobre la oportunidad de ahora de identificar a Pío IX? Porque la historia de Pío IX ya está todo el mundo lo sabe, ¿no? Lo dijo Juan 23. Fue muy amado por el pueblo cristiano y muy odiado por los enemigos de Cristo. Juan 23 dice dos veces que deseaba que el Vaticano II, que durante el Vaticano II fuese canonizado. Juan 23. Y el cristiano lo pongo de vez en cuando para romper las imágenes estúpidas que circulan sobre todo. Juan 23, que tenía un carácter especial y no le gustaban las condenaciones, pero le gustaba Pío IX, que había hecho muchas, hombre, no dejemos estar de cosas. Era muy devoto de Juan de Pío IX, y le alaba por haber sido muy odiado. Le alaba por haber sido muy odiado como Cristo lo había sido. Este entendió las propias injurias. Yo lo pongo en una mala idea. Un deseo incumplido del Papa Juan XXIII. Todo el mundo habla del Papa Juan XXIII, un Papa abierto, progresivo, libre. Un deseo incumplido del Papa XXIII. Bueno, la canonización de Pío IX. Bien, he anticipado cosas. Yo creo que las reglas para sentir verdadero como iglesia militante debemos tener, que están en los ejercicios, son unas reglas tan centrales al espíritu de San Ignacio como las reglas de discernimiento de espíritu. Son reglas de discernimiento de espíritu, de carácter eclesial, que dice tanto. Reglas de discernimiento de espíritu. Donde te dice, si la iglesia lo determina, la iglesia jerárquica lo determina. Lo blanco que yo veo, creer que es negro. No puede ser que lo diga, de un dogma de fe, entre otras razones, porque lo que es dogma de fe, yo no lo veo ni blanco ni negro. ¿Cómo puede decir? Yo no lo veo que haya tres personas consustanciales y eternas. Hombre, por la fe sabes que es inabarcable, que es en el cielo, lo verás. Si quieres que lo entendamos, lo comprenderás, una intuición de Dios. Yo veo muy claro que Cristo, hombre, pues tenía una ciencia infusa, por lo tanto, sufría por mis pecados. No, yo lo creo porque es coherente con el dogma y enseñado por Pío XI. Que lo vea, porque ninguno de nosotros tiene experiencia de la conciencia de Jesucristo. Es que es, dice lo blanco que yo veo, creer que es negro, si la iglesia quiere que se lo termine, no se refiere a las definiciones dogmáticas. Se refiere a las determinaciones de verdades conexas y de directivas de interpretación de la inmoral. La Iglesia ha determinado que no se pueden utilizar artificios anticonceptivos. Que todo el uso honesto del matrimonio no puede, que un acto que el suyo fuese generador no lo sea, mediante un mecanismo o una química. Es un abuso del acto conyugal y una desviación de su finalidad. Lo dicho así, lo determinado. Y aunque los que lo ven blanco, les parece que es negro, pues no es negro. Cuando la iglesia determina, hay que asentir a él. Pero es que lo de blanco y negro, que es una ironía, una polémica con Erasmo de Rotterdam, que decía. Yo no puedo, una cosa que veo que es blanca, no voy a decir que es negra, porque lo dice el Papa de Roma, no lo dice Erasmo de Rotterdam. Entonces, San Ignacio le torció el cuello a Erasmo. Y una de las cosas que a mí me dijo el Padre Pozo, en Madrid, dice, mire, las actuales, las reglas de San Ignacio por sentir en la Iglesia, están actualmente ignoradas, olvidadas, y si se habla de ellas, pues desprestigiadas. ¿Por qué? Pues por esto. Porque suponen que el cristiano, para sentir como debe sentir, tiene que asentir al magisterio cuando habla como tal. Todo magisterio auténtico requiere asentimiento y esto. Y esto es un punto que no puedo entregar, y todos los otros muchos. El respeto a las costumbres del pueblo cristiano, a todo lo que la Iglesia ha aprobado, bolas de cruzada, perdonanzas, indulgencias, todo. y tira con bala, porque cosas que entonces no eran tan combatidas, más que en un ambiente protestante, alabar la confesión con sacerdote, en caso que lo encuentres, ¿no? Bueno, perdón, vigilad mi tiempo. Una pausa, ¿no? Ángel, vamos al tema de las elecciones. Dije, y me cuesta hacerlo porque el texto me arrastra, ¿no? Leo demasiadas cosas de las propias contemplaciones de Ignacio que ya las conocéis. Pero el intento de las reflexiones es hacer entender o ayudar a entender algunas cosas esenciales que para la vista digo mucho y que son importantes en tratar los ejercicios. El tema de las elecciones. Bien, el tema de las elecciones es error decir que los ejercicios están hechos para ayudar a la elección de Estado, así como si este fuese el fin. Evidentemente una persona que no sabe si tiene que ser religioso, sacerdote o casado y hace ejercicios tendrá que ocuparse principalísimamente de su decisión en este punto. Pero pensar que los ejercicios son instrumentos de Estado, que Pablo Andrés lo tenía muy estudiado y es clarísimo, es un error que los empobrecería y dejarían de ser utilizados en muchos casos que son muy convenientes. Los ejercicios son para ordenar la vida. Claro está que la persona que está indecisa sobre el estado o vida en que Dios le llama no podrá encontrar el orden de su vida. Pero uno que ya es un obispo, que es un religioso, que es un sacerdote, que es un padre de familia, pues no se puede plantear en la elección de Estado y en cambio tiene que plantearse el orden de la vida. El tema es el orden de la vida. Ahora bien, en este tema del orden de la vida juega un papel muy esencial los criterios que da San Ignacio sobre la elección. La elección es un acto del entendimiento imperado por la voluntad que se dirige, pues, según el último juicio práctico, que es el que la voluntad quiere que sea último, obrar según él. Y en la vida espiritual, la elección es, digamos, el ejercicio del acto de la prudencia sobrenatural, denominada muchas veces por el don del Espíritu Santo de consejo, por el cual regimos nuestras acciones y ordenamos nuestra vida. Entonces San Ignacio, el tema de las elecciones, dedica muchos documentos a él, pero no que los documentos sean la contemplación de las elecciones. Las elecciones se hacen contemplando la vida de Cristo, en su vida y en su pasión también, de alguna manera se prolongan. O sea, las elecciones son preferentemente para la segunda semana, oyendo el sermón de Cristo, las bienaventuranzas, viendo la conducta de Cristo, etc. Porque el principio capital es que estamos pidiendo a Dios nuestro Señor conocimiento interno de Cristo nuestro Señor para que más le ame y le siga. Esa petición se realiza a lo largo de todos los ejercicios, 4 o 5 veces al día, etc. Y este conocimiento interno del Señor, para que más le siga, es el que va a regir vitalmente el acto de elección. Hemos visto antes que hay esta meditación de dos banderas, ya la conocéis, pero la he leído un poco detalladamente, que es la que precede inmediatamente la elección. Y después hay una meditación que merece un poco más de atención en este sentido, porque ya la sabemos también, pero voy a recordar algunas cosas que decía el padre Blandis. Son muy prácticas. Es la de los tres binarios de hombres. El mismo cuarto día, que se hace 4 veces la de las dos banderas, en mes de ejercicios, y siempre hay que repetirlo, si se puede, las dos banderas. Hay meditación de tres binarios de hombres para abrazar el mejor. Binario es una cosa, un técnicamente se utilizaba en los moralistas, en los penitenciarios, por no poner un hombre, que podían pensar que apuntaban a uno determinado, ¿no? Binarios, a un grupo de dos, podía poner, hay tres tipos o clases de hombres, tres maneras de actuar, ¿no? Para abrazar el mejor, para ser como los que obran consecuentemente. Estos binarios no son uno mejor que otro, solo hay uno bueno, ¿eh? Los otros dos son malos. Es la meditación que solo se hace una vez, ¿eh? Es bastante explícita y una cierta solemnidad. Lo que quiero es pedir gracia para elegir lo que más a gloria de su divina majestad y salud de mi alma sea. Porque yo cuando elige lo que sea más gloria de Dios y más satisfacción de mi alma. Dice que hay hombres que tienen, la hipótesis es que estos hombres tienen adquirido algo, pone 10.000 ducados, parece que es una fortuna considerable, es igual. Tienen algo que lo tienen, no lo han elegido al servicio de Dios, lo han elegido por amor egoísta, por deseo de riqueza, por lo que sea. Para que se entienda la meditación hay que recordar una cosa importante. No se supone que son unas personas que tienen un patrimonio ilícitamente adquirido, porque entonces no habría caso de lo que se va a tratar. Entonces la única cosa sería que tienen que devolverlo. No es un robo, es una posesión. Vamos a poner ejemplos muy ignacianos. Un señor que es canónigo y hizo las oposiciones y no fue injusto en tribunal y es canónigo. Y es canónigo, ¿por qué es canónigo? Porque le gusta vivir en la capital de la diócesis, porque le gusta poder pasear por la mejor calle, en las calles donde hay catedral, de los paseos mejores, de los paseos canonchas, ¿no? Es canónigo, lo tiene bien, incluso montanamente, ¿no? Puede influir en las mejores familias, ¿eh? Es canónigo, también fue canónigo, los mejores de este, de Golazán, fue canónigo. Renunció para fundar las cosas con las mías. Y puede haber así, ¿no?, algunos santos canónigos. ¿Quién era? El Curacás. Había sido canónigo. Pues vamos a ver. Está en la sede, está la capa de canónigo. Pero después fue párroco. Pero no fue nunca, no tomó posesión. ¿Cómo? Que no llegó a tomar posesión. Bueno, pues este caso, uno que es canónigo toma posesión y se posesiona de que él es un canónigo y ahí está. Y entonces esto le da una serie de ventajas de tipo, diríamos, mundano. Es un hombre importante en las fuerzas vivas del pueblo. Porque te pone un oficio o beneficio. Quien quiere tener un oficio eclesiástico, un beneficio, no por servicio divino, sino por provecho temporal. Tres binarios, uno que tiene lo que sea, tiene algo que no lo ha buscado para servir a Dios, sino por ambición legítima, por deseo de estabilidad profesional y social, etc. Tiene algo que sabe que no lo tiene puramente y debidamente por amor de Dios. ¿Eh? Y quisiera hallar en paz a Dios nuestro Señor, salvar su alma. Quiere quitar de sí el impedimento y el peso que tiene en la afección de la cosa adquirida. La quiere mucho y no la soltaría por nada del mundo. Y se siente atado. Entonces aquí hace poner San Ignacio delante de Dios y todos los santos para que el ejercitante elija lo que sea de gloria de Dios. Entonces hay los tres binarios, ya sabéis, uno quiere hallar en paz a Dios y encontrar el camino de salvación, pero lo quisiera, pero lo deja estar. No pone ningún medio. La muerte, si acaso, pues cuando le den la solución final, pues reconocerá que ha sido un hombre con mucho amor mundano y que no ha sido un hombre de recta intención. Y este está mal, pero viene el segundo binario, que es peor. Es importante darse cuenta de que el segundo binario es peor que el primero. Es muy importante. Pero antes se pasaba la vida insistiendo en esto. Yo esto me permito decirlo. El segundo binario es aquellos hombres que quieren quitar de sí mismos el afecto desordenado. Quisieran poder sentirse que son canónigos porque así dan gloria a Dios, que han triunfado en su profesión, en tal cosa, porque es la voluntad de Dios y que así han hecho mucho bien. Quisieran quitar el afecto desordenado, pero de tal manera que se pudiesen quedar con lo adquirido. Yo renunciar a la vanidad de ser canónico, pero no renunciar a la teología, ¿no? Ni a la, no sé si. De modo que, dice el San Ignacio, y aquí está, por eso el segundo es peor que el primero, de modo que Dios venga a lo que Él quiere, se determina de dejar la cosa para ir a Dios. Desordenado. Pero de tal manera que no tiene afección a tener la cosa o no tenerla, sino que quiere solamente quererla, que solo quiere quererla o no quererla, según Dios nuestro Señor le pondrá en voluntad, en modo de elección, le pondrá en voluntad, pues el Señor le hará sentir, primer tiempo, segundo tiempo, y a la tal persona, en caso de un método más discursivo y una consulta con el director de ejercicios o con su confesor o una persona que tenga autoridad para hacérselo pensar, de esta persona le parecerá mejor para servicio de avance de su divina majestad, mejor que lo deje, mejor que lo siga ejerciendo. Y entre tanto, que tiene decidido, visto la voluntad de Dios, constado por distintos caminos que puede venir a constarle, se hace cuenta que todo lo deja, poniendo fuerza de no querer aquella cosa, ni otra cosa ninguna, sino solo por el servicio de Dios nuestro Señor. De manera que el deseo de mejor servir a Dios le mueva a tomar la cosa o a dejarla. Y entonces, después de esta reflexión, el ejercitante tiene que hacer los coloquios mismos de las dos banderas, en que se pide pobreza espiritual y si Dios dispone pobreza actual, oprobios y menosprecios. Y aquí San Ignacio pone una nota de un amigo mío, de Escola Gordillesu, que me tenía simpatía porque Escola Gordillesu era el resultado lejano de una tertulia. Durante años los de Escola no hicieron nada más que charlar. Yo y el padre eran jóvenes y se reunían a tertulia. Después se escribió en Cristiandad, Enrique Freixa, elogio del diálogo de la tertulia. Yo viví esto mucho por una cosa, porque este de, que digo yo, era de la primera época. Y así pues encontraba a don Josué y otros enemigos y charlaban. Charlaban con el padre Orlandis y pasaban bien. Y entonces, cuando se fundó la revista Cristiandad, pues allí los que estábamos allí estábamos haciendo un artículo, estudiando una cosa para preparar un número, reunidos para preparar el nombre de Cristiandad, y se volvió una especie de redacción de Potencia Próxima, siempre estábamos allí. Y entonces, y si no estábamos, los números serían flojos, tenía que improvisarse, ¿no? Y no tenía que trabajar colectivamente los términos. Y entonces venía este amigo, un tío de Escola, y iba a un sitio, esto está escribiendo a máquina, el otro está hablando con el otro, que hay que poner el número de ilustraciones, el otro está, que se convendría que este número hubiese un artículo sobre todo. Todos trabajaban. Y yo pues, he sido bastante perezoso siempre. Ejercí aquello que una vez me dije un catedrático, estábamos en un banquete de la universidad, y me viene, le dice este señor, que era murió, dice mi mujer, señora, yo conocí que su marido tiene talento, porque le fui a ver un día al despacho y le dijo, no le molesto, y le dije yo, hombre, ¿cómo pregunta si me molesta? No ve que estaba yo trabajando. Entonces esta confesión de que mi padre no está trabajando, si vienen a hablarte, te quiten un peso de encima, porque me tiene sin culpa tuya, puedes descansar un rato, le pareció una cosa que no he hecho para dentro. Y entonces, una cosa todo de broma, ¿no? I diu, conocí que el seu marit tenia talent perquè li vaig, el vaig anar a veure i vaig dir, que el molesto, com pots pensar que em molestes, no veus que estava treballant, tu li fa mucha gracia. I com que esto, que lo dije en broma, y, però és verdad, sempre m'ha passat. I entonces, pues, mi amigo, yo si tenía que hacer una cosa, dejaba estar y ponía a charlar con el señor. I en Canals és l'únic que es pot xerrar sempre. Tots els altres estan treballant. I mira, és l'únic que té, me cogió simpatia. No lo sentimos. Perdonad la digresión. Pero entonces, eso claro, no lo he dicho por nada, porque no conduce a nada, pero he pasado el tiempo. Me he divertido. Lo decía en teoría porque no sé qué quería explicar. Ah, sí, este señor que me encontraba a mí, el único simpático, porque interrumpía el trabajo para hablar con él, este decía una cosa que no estaba tan bien, era sincero, pero con sinceridad mal llevada. Había hecho ejercicios con Pablo Landis varias veces, y decía, a mí todo me está bien, pero la nota de los binarios la encuentro francamente antipadora. Es decir, la nota que voy a leer ahora, esto estaba todo muy bien, pero la nota de los binarios la encontraba francamente. Las cosas son divertidas en la vida, son divertidas. Este señor ya murió, yo era cristiano. Y era, cuando yo le conocí era viudo, y después se casó segundas nupcias. En el primer matrimonio no le habían quedado hijos, el segundo tuvo hijos, y era su mujer, muy buena persona. Y el señor decía que la nota era francamente antipadora. Y francamente lo que pasó es que él tenía una empresa de construcción que quebró. Estuvo a punto de irse a trabajar a la Guinea Española porque no encontraba empleo, era ingeniero industrial. Y finalmente encontró un empleo después de pasar por el tubo de una serie de ruinas. O sea que nuestro señor, con la nota de los binarios, se le hizo tragar. Se no se saca nada. Si el señor quiere hacer pronunciar una cosa, si tienes la sinceridad de pedir que te la quite, pues te la quita. Si te conviene que te la quite, aunque no se lo pidas, también te la quite. Las cosas, pues te enseña a cruzar. El señor para nuestro bien pues quiere privar de una cosa. Tú tranquilo y perfecto. La cuestión es que se cumpla la voluntad de Dios en ti. Hay que tener paz. La nota dice así. Si nosotros sentimos afecto o repugnancia contra la pobreza actual, no somos indiferentes a pobreza o riqueza. Es que quien nos encuentra en esto. Mucho aprovecha para extinguir el tal afecto desordenado, pedir en los coloquios, aunque sea contra la carne, aunque lo pitas como quien dice con la boca pequeña, es igual. Y el señor, yo te lo pido con un poco de entusiasmo, pero hazme caso. Que el señor le elige en pobreza actual. Aquello de pobreza actual, espiritual. Así, aquello que os decía de San, de Camino Espiritual del Paradalma. Uno de los mejores libros que se me ha escrito nunca sobre ejercicios. Muy, os recomiendo mucho si lo encontráis. Camino Espiritual. Según el libro de nuestro padre San Ignacio, el venerable padre de la Pablo, lástima que no de canonizarse en esto. Es de los primeros tiempos de la compañía y es una preciosidad. El señor decía que no nos engañemos. El espíritu de pobreza es la sincera disposición a ser pobre actualmente. Y no hay otro espíritu de pobreza. Si no hay una sincera disposición a la pobreza actual, no hay pobreza espiritual. Dice que pedir que Dios le elija en pobreza actual, que Él lo quiere, lo pide y lo suplica, con tal que sea servicio, alabanza de su divina majestad. Pero por su cuenta, Él pide la pobreza actual. Y por otra parte, la pobreza actual, Dios, el Señor, te la sirve en bandeja cuando Él quiere, y no es tan difícil, el Señor lo encontrará francamente empipadora, pero no es tan grave pedir a Dios nuestro Señor que te prive de las cosas que no sean el servicio suyo. No es tan grave, no pasa nada. Yo puse a Santa Teresita como patrona de la pobreza actual, de mi familia. Mira, desde que nos casamos, mi mujer y yo rezamos un Padre Nuestro, Santa Teresita, para ser pobres y obtener así la salvación de nuestros hijos y nietos. Y cuando perdía unas oposiciones yo, o cuando nos encontramos que se estropea una cosa y cuando pensamos que el dinero legado se encuentra otra vez en déficit, siempre digo a mi mujer, eso para nuestra Santa Teresita, sí que no te muevas. Es que Santa Teresita nos escucha y de vez en cuando nos da un palo y nos deja en negativo. Lo derecho político, la primera parte de metafísica y 50.000 cosas que pasan en todos los veraneos, en todas las cosas. De modo que si uno reza a Santa Teresita, la pobreza que Dios le envía, la pobreza actual, siempre que convenga, consigues que cuando te encuentras que una cosa fracasas o te encuentras privado de eso, pues das gracias a Santa Teresita. Es más fácil tener un sentimiento de gratitud, no te lo tendrías de mal buen y mal humor. Vale más pedirlo, si es, diríamos, un buen truco. Si lo pides por anticipado, nada te reventará. No te, es una manera de evitar el resentimiento. En otro ordinario es que lo encontraba francamente en Pipadora. También se arruinó, y le fue bien arruinarse. Después al final encontró una colocación y se casó con una buena mujer. Bien, pero esta anécdota era muy divertida. Él le caía bien porque yo charlaba, nosotros trabajábamos, yo charlaba. Y así él podía encontrar un interlocutor. Yo no lo hacía por celo apostólico, por él, sino porque me gusta charlar. Si tenía una gana de charlar conmigo, yo me encantaba. Entonces, San Ignacio, que advierte una vez más que en toda esta segunda semana se puede alargar o abreviar los misterios, tomar más, tomar menos, lo que él hace, dice que él pone, es una introducción y medio, modo para después mejor y más cumplidamente contemplar la libertad de espíritu. Él da unos ejemplos. Y entonces viene la materia de las elecciones. La materia de las elecciones. Después pone una reforma de vida, en el caso de que no haya que elegir nada, de elección notable. Viene precedida de dos contemplaciones. La de Nazaret a Jordán, no, se comienza en la de donde nace el tema, y viene precedida de aquellas dos que decía antes, el niño Jesús en el templo, segunda, y primera, el niño Jesús en Nazaret, aunque cronológicamente está narrada en Nazaret, y explica por qué pone este orden, y vamos a ver. Sobre el tema de los binarios, sí. ¿Hasta qué punto esto pues se manifiesta en tantas cosas como la vida espiritual, incluso los planteamientos que a veces pues, hemos vivido en la escuela de política, o pues, cómo esto influye en el liberalismo? Sí, mira, hablando en plata, gracias de la pregunta, pero Landis era muy directo en las cosas. Decía, si ha habido catolicismo liberal, democracia cristiana, es porque ha habido muchos cristianos que han actuado en la vida pública según el segundo binario. Es lógico. Porque han preferido pensar que no era posible. Con este grado se ha llegado a la situación actual. Que no es posible defender tal principio o luchar por tal derecho de la Iglesia o tal tradición católica del pueblo porque había que hacerse cargo de la situación, invocando el mal menor, invocando lo posible, metros consignas, el posibilismo, el mal minorismo, y se ha debilitado la voluntad de hacer regir en la sociedad la Iglesia católica y derechos de Dios sobre los individuos de las sociedades. Y entonces, una persona que quiere pensarse que está haciendo movimiento católico, que está haciendo presencia de la fe en el mundo en el que estamos. Otra cosa, él hablaba del posibilismo, del mal minorismo, que ha nutrido las actitudes que en el siglo pasado se llamaron de catolicismo liberal y que después generaron gran parte de la democracia. Ahora hay otras palabras que funcionan mucho también, ¿no? Que es el adjornamiento. Dios perdone a Juan Pablo, Juan XXIII, ¿no? Mira, el Papa acaba de escribir una cartita al obispo de Autun apoyando esta conmemoración que se ha hecho en el modo traído que lo tengo arriba, lo enseñaré, apoyando la recuerdo del centenario del Annus Sanctum. Y en esta, el título del Observatorio Romano, el Papa exhorta a perseverar o continuar en el culto al corazón de Jesús, adaptándolo a nuestro tiempo. Y sí que lo ha dicho, sí, lo ha dicho. Yo no tengo por qué disimular que cuando vi esto me puse frenético. Porque claro, yo pienso que nunca se hace nada sino no adaptándose al tiempo a las circunstancias que estamos. Supongo que tú, aquí, en este pueblo, no predicas la encíclica Pastrinas como la predicaría en un centro de estudios en Barcelona, en Escola o en Pamplona. Tal vez sí, tal vez seas lo mismo, pero procurarás decir algunas cosas que lleguen al vecindario de un pueblo de Extremadura, de donde se cae. Y San Pablo decía que se hacía todo a todos, y que hablaba se hacía judío por los judíos, y que todo por los judíos. No creo que nadie haya dejado de adaptarse, nadie que haya sido apóstol, pues supongo que la predicación de San Vicente de Paúl de Ferrer estaba adaptada a su tiempo, y la de San José Oriol en Barcelona también estaba adoptada a fines del siglo XVII. Lo que pasa es una cosa que no, si cuando exhortas a perseverar en el Señor Jesús y adoptar en ese tiempo, perdón, lo que dice pues no es ninguna cosa mala. Lo que pasa es que ya sabemos. Lo podían haber pensado los redactores, que lo pusieron para no, porque no se enfadece ninguno, ¿sabes qué voy a decir? Que no vayan a decir que queremos aprobar una cosa que ya está anticuada, ¿no? Es igual, si dirán que es anticuada, igualmente. Entonces, además, en nuestro tiempo, todos los enemigos de la Nación de Jesús entenderán que esta carta, en lugar de ser una aprobación de la devoción al Señor Jesús, es una advertencia a los devotos tradicionales que hagan el favor de tragarse su manera de hablar, ¿verdad? Dejar estar sus manías y no hablar más de... Es para no hablar más de la denuncia. Porque si por adaptar nuestro tiempo no se puede leer lo que dice la denuncia, aunque es muy cortita y es muy clara, nos hemos equivocado, hay que volver al camino. Vas a adaptar a nuestro tiempo, si acaso puedes explicar cómo nos hemos equivocado ahora. Si por adaptar a nuestro tiempo se dicen cosas de pluralismo y de cosas de estas, que resulta que no hay manera de decir. Mira, una cosa, una voz mesiana una vez. Había una conferencia de no sé qué. Y estaba allí un obispo auxiliar entonces de Barcelona, con el cual yo tenía bastante facilidad de diálogo, entendía bien, pero naturalmente entendía, que después ha sido obispo de Tortosa, no, es el actual arzobispo de Tarragona, Martínez Sistac. Martínez Sistac, ahora arzobispo de Tarragona, al terminar conferencia, no sé qué vino la cosa, que yo me pongo a hablar con él al final de la sala. Le digo, ¿no habría que decir alguna vez, debe ser verdad también hoy no esto, que Jesucristo es el único nombre que se ha dado a los hombres bajo el cielo para podernos salvar? Toma, se quedó muy bravo. Pues te robó, ¿eh? Me pareció un encuentro muy sorprendente y original decir eso. Hombre, pues está hecho, te robó. Y no había pensado, que tuve la sensación que él no disimulaba, que no había pensado nunca. Que había podido... Yo te lo decía a un argentino. No, se lo dije a uno que es subsecretario argentino, pero secretario de la Congregación para la Cultura, Pontificio Instituto para la Cultura. La inculturación de la fe, la presencia de la cultura contemporánea. Un pandemonium, claro, la cultura pues nadie sabe lo que es, ¿no? Y claro que existe, ¿no? Pero en nombre de la actuación de la cultura no hay manera de escribir un ciclo de Santo Tomás sin hacer un voz de los más optimistas, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, yo le dije, siempre estoy esperando a ver en qué mensaje de Navidad, un mensaje pascual, un mensaje preparando la cuaresma o cualquier ocasión, aparece citado en un documento pontificio, un texto, por ejemplo, del profeta, levántate, Señor, no prevalezca el hombre. ¿Qué pasaría si el Papa citase eso? Surge Domine, non prevale a todo. Y la verdad yo lo dije un poco por desafiar y por fastidiar. Esto que digo lo puede decir el cardenal Popart, lo puede decir a su santidad. Yo estoy siempre esperando a ver cuándo aparece la cita. Surge Domine, non prevale a todo. Y el hombre pues se los tomó bastante bien, diríamos, por lo menos no me mandó a hacer puñetas, ¿no? Ya sabes, ¿no? Pero claro, miráis, segundo binario, hasta una redacción de los documentos, en no decir lo que podrían haber dicho y en ponerles estos añadidos. Uno dice, sí, claro, adaptarse en ese tiempo. Y ya lo procuramos en la medida de lo posible, ¿no? He tenido que dar clase de metafísica atomista con marxistas, con existencialistas, con gente que no va a misa, con lo que sea ella. Claro que me he adaptado, yo quería dialogar con todo, con Fervil de Vidiaturco, desde el Tao Te Ching hasta el Nietzsche, pero siempre he dado, respondió diciendo, de Santo Tomás. Pero, segundo binario es, están en segundo binario los que dicen que sirven más a la Iglesia, no defendiendo el derecho de la Iglesia. Y con estos malvinarismos, imposibilismos y ayornamientos, ahora estamos en esto. Esto lo dice la Ciudad Católica y salió el verbo y saldrá que estamos. ¿Quién defiende hoy la libertad? Los derechos de la familia cristiana sobre la educación de sus hijos en la escuela. Los derechos de la familia y de la iglesia en la educación. ¿Quién defiende? No hay ningún partido político en ninguna parte que levante bandera de esto. Es una cosa común, era lo que tenían todos. ¿Sí? Defendían derecho primario de la familia, el Estado es obligatorio, así lo dijo Pío XI, y el Estado en las escuelas públicas no puede dejar de que hacer que se pueda dar enseñanza religiosa, si es una clase de religión. Ha sido peor con el PP que con nadie, porque es lo que tú dices. porque siempre me hubiera hecho un poquito de lo que está en los mismos acuerdos que hizo aquel señor Trancón del demonio, los frutos de la pastoral política de Trancón han sido nefastos, como explica el cardenal Marcelo González en este artículo que hemos reproducido en Cristiandad. El futuro inmediato del catolicismo en España, el señor Marcelo González Martín, está reproducido de Razón Española. Es un artículo tremendo. Y acaba así. En España, en un futuro inmediato, va a suceder lo que viene sucediendo en Europa. Muchas y hermosas catedrales vacías, parroquias sin pastores, fiestas para adultos y viejos, cristianismo sin Cristo, penitencia sacramental nula. Cada día serán menos los alumnos que quieran recibir clase de religión. Cada día serán más los centros de enseñanza media estatales que no existirá ningún interés por fomentar la enseñanza de la religión. El número de familias rotas y matrimonios sin sentido de lo sagrado crecerá sin cesar. La torpe satisfacción de los sentidos insaciables por apetito de lujuria matará las energías y el idealismo de la juventud, como ya lo está haciendo. Es el final del artículo. Que hay muchas cifras, muchas cifras. El señor Alsina, tu padre, hizo en Verbo, en Barcelona, de Sociedad Católica, un estudio lleno de estadísticas y gráficos de lo que ha pasado en España a partir del 75. ¿Por qué no nos engañemos? Esto yo lo encontré estudiando historia y dije, hay que aceptar cosas así. Voy a hablar en plata. Yo estudiando historia de Francia, me caían un poco extraños, está escrito en algún libro, aquellos ultramontanos que por decir, por servir a la Iglesia, abandonaron el legitimismo y hicieron orleanismo. Después, cuando Luis Napoleón dio el golpe de Estado, le apoyaron. Y cuando se proclamó emperador, fueron bonapartistas, que fueron los integristas franceses, Luis Bellot y todos los demás. Y me caían gordos. Y después, estudiando historia, me encontré en Flichmartin, Mar del Sur, en el volumen de Pío IX, el hombre no puede menos de reconocer, después de decir todas las cosas y que le cae gordo Pío IX, que el pontificado Pío IX fue un pontificado de una tremenda fecundidad apostólica. En tiempo de Pío IX, con tantos líos, se crearon 206 diócesis magas. Hubo una expansión misionera, comenzó entonces la expansión misionera. Fundaciones religiosas, en Cataluña hubo varias docenas, religiosas masculinas y femeninas de todo tipo, docentes, benéficas, etc. Publicaciones periódicas, la editorial Librería de Llosa, del carrer Viñó, por San Antonio María Correa. Cantidad de cosas. Y entonces resulta que en Francia bastó, diríamos, el golpe de Estado contra el parlamentarismo liberal para que la década del imperio bonapartista, era masón Luis Bonaparte, absolutista, y que resiste, tuvo que suprimir el parlamentarismo, ¿no? Fue una fecundidad de sacerdotes y misioneros. Francia fue, lo decía Marcelo González, de Pinochet. En Chile Pinochet fue muy bien para la Iglesia. Por tanto, hay que tragar que la democracia es extraordinariamente corruptora. Y cuando se frena, aunque sea por intereses humanos, por un emperador o por un dictador, cuando se frena la democracia, la Iglesia va mucho mejor. Y además son cuentos. ¿No entiendes? De modo que comenzaron por adaptarse a una constitución liberal, por adaptarse a una república, por adaptarse a una, etcétera, y terminaron por encontrar que era mejor así. Hay muchos tópicos, es mejor, ahora la Iglesia separada del Estado tendrá más libertad. Si no tiene libertad ninguna, hombre, ¿quién tiene libertad en Cataluña para hablar desde que hay democracia? La Iglesia se ha quedado muda. cuando el cardenal en la Merced habla, ya cuando se la roba se dice que esto es un mitin. Claro. Basta hablar de cualquier cosa que se refiera a la desintegración de la familia, a la corrupción, de modo que Cataluña está tragando una corrupción por a través de la televisión absolutamente intolerable, sin que nadie diga ni pío. Pues bien, toda esta dejación de, mira, los del movimiento católico francés que fundaron el Parti Catholique, después fueron lagranistas, después republicanos, después imperialistas, pero que se dividieron entre sí, entre los intransigentes y los liberales. Antes de la división, un señor que era discípulo de Lamennais, que después fue el jefe del adversario del siglo, defendía que la Iglesia tenía que tener derecho en Francia a fundar las escuelas de los Petitfer, de los Salles, lo que sea, y que todas las familias católicas tenían derecho a educación católica. Y es lo que reclamaba en la campaña por la libertad de enseñanza. Eso yo, el Partido Católico nació de la necesidad de defender la libertad de enseñanza. Comienza así el escrito del Partido Católico. El Partido Católico es de la Universidad de Besoin, que defiende la libertad. Montalembert, yo lo cito en cristiandad, Montalembert en un parlamento con un primer ministro protestante, con masones que al cabo de un tiempo serían republicanos, con liberales o burguesía organista, que eran todos hombres de gente completamente abandonada de la tradición católica, ¿no? Decía, para hacer simpático aquel mundo, y todo para hacer simpático aquel mundo, lo que ellos estaban luchando por la libertad de la enseñanza católica. Nosotros somos los hijos de los cruzados. Y me dije, ahora, ¿quién nombrará la cruzada? Y Montalembert nombraba la cruzada en 1833. Todo esto se ha venido abajo